Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto a la Soto Venezolano les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Por desgracia, nuestro amigo el analista de la red no nos pudo hacer llegar su cápsula, sigue con problemas con su conexión a internet. Así que, por ahora, al menos en el programa de hoy, seremos solamente el Azote y su servidor. Así que vamos a darle inicio al programa. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, queridos amigos y amigas, un nuevo programa. Y esta vez tenemos algo que ya a lo mejor muchos lo saben, que vale la pena hacerle un homenaje. Y además, bueno, ese personaje pues también tiene que ver algo con los cómics. Ya verán por qué. Este 21 de enero falleció a sus 82 años el primer actor venezolano Raúl Amundaray, ícono de la televisión nacional. Por eso le deseo rendir un pequeño homenaje. En 1965, Amundaray destacó con su papel como Albertico Limonta en El Derecho de Nacer por RCTV. Tuvo una extensa participación en más de 30 dramáticos de la televisión venezolana. Amundaray no solo se limitó a ser actor, sino también locutor, declamador y profesor de actuación. Raúl Amundaray interpretó a Martín Valiente en 1977, piloto realizado por el canal Radio Caracas Televisión. Tuvo una duración aproximada de 45 minutos. Martín Valiente, defensor de los pobres y la desamparada, y los desamparados, perdón, y yo tengo la dicha de tener ese piloto. En mi Facebook pueden ver mucha más información. El piloto lo tengo en DVD. De verdad, nunca me imaginé que eso fuera a ocurrir así, pero gracias a Dios, pues tengo un gran recuerdo de Raúl Amundaray, que es ese piloto que hizo de Martín Valiente. De verdad, a todos nos tomó por sorpresa, pero bueno, eso uno sabe qué pasa. Y creo que es afirmativo hacerle un homenaje a una persona que dio tanto por Venezuela, ser un mejor ser humano. Y bueno, ahí también hay ese piloto, que es algo inédito, no todo el mundo lo sabía, pero yo lo puedo garantizar porque lo tengo en DVD, así que es certificado al 100%. ¿Qué otra cosa? Bueno, la lucha libre sigue adelante. Espero que nuestros amigos pues, que están haciendo todo lo posible para levantar la lucha libre se vaya logrando día a día. Sabes que cuentan con mi apoyo, con el apoyo de mucha gente valiosa, y eso es importante destacar. De todas maneras, bueno, les vamos a ir informando de lo que vaya ocurriendo, de cuáles son los eventos, dónde se van a hacer, para que tengan esa información. Bien, es todo por esta semana. Será hasta la próxima, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos a revisar los resultados de la lucha libre mexicana. Pero antes de eso, por supuesto, bueno, Raúl Amundaray fue un señor actor en las telenovelas venezolanas. Yo lo recuerdo particularmente por su actuación en, creo que era un unitario acerca de Drácula. Y que fue una de las primeras cosas que vi de él, porque ya él era bastante famoso cuando yo era muchacho, con lo del derecho de nacer, Albertico Limonta, las radionovelas, incluso hasta grabó canciones en los 60. Pero particularmente siempre me acuerdo de él es por la escenografía y la iconografía de Drácula, ¿no? Que él hizo ese papel y de verdad fue uno de los más destacados. Así que bueno, lamentablemente nos deja una figura de la televisión y de la historia venezolana del entretenimiento. Pasando a resultados de la lucha libre mexicana, tenemos 7 de enero, martes de nuevos valores. A ver, Arcángel y Robin derrotan al Coyote y a Graco. Audaz, Drone y Guerrero Maya Jr. derrotan a Kawato San, Tiger y a Virus. Dulce Gardenia derrota a Okumura en lucha relámpago. Atlantis Junior, Flyer y Titán derrotan a Hijo del Villano Tercero, a Luciferno y a Pólvora. Ángel de Oro, Niebla Roja y Stuka Junior derrotan a Euphoria, Máscara Año 2000 y Último Guerrero. Cuatrero, Forastero y Mephisto derrotan a Carístico, Místico y a Soberano Junior. A ver qué más hay por aquí. Bien, en el apartado de lucha nacional en Venezuela, estaba revisando la página de Acción e Impacto Deportivo y tenemos ya al parecer un combate anunciado para el 15 de febrero en la exhibición que van a dar los Guerreros del Ring y otros luchadores independientes. Aquí se habla de una lucha de parejas entre los Caballeros del Aire, que son dos jóvenes llamados Aerometal e Ícaro, se enfrentarían a Black Terror Jr. y al Conde Sangriento. Vamos a ver en qué depara esto, ¿no? También hemos visto en la página de Acción e Impacto Deportivo algunas declaraciones, hasta incluso fuertes, entre Blue Shadow y Black Flame, donde básicamente Blue Shadow le dice a Black Flame que busque oficio y, y se meta con alguien de que esté más a su nivel. Básicamente, a ver, Black Flame lanzó retos a Blue Shadow y Blue Shadow pues ni siquiera se encuentra en el país, así que se molestó bastante y le dice que ya es hora de que lo superen, de que busquen que la lucha libre venezolana termine de destacar y que dejen de hacer exhibiciones en colchonetas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son unas declaraciones un poco fuertes, como ya dije, pero no exentas de realidad, porque lo que hemos visto de los venezolanos en el exterior es que, bueno, están los que están practicando lucha libre, la están practicando como es en un ring de lucha libre, hacen eventos, incluso creo que Blue Shadow fue campeón en Chile en algún momento, así que ojalá se pueda concretar un poco. Esperemos que sí. Bien, pasando a la WWE, tal día como hoy, como les dije la semana pasada, es el evento Royal Rumble, la batalla real, donde el ganador puede ganar un pase a enfrentar al campeón de su escogencia en WrestleMania. O sea, es un premio bastante importante, como ven. La cartelera es la siguiente: el campeón universal Bray Wyatt contra Daniel Bryan, la batalla real de mujeres de 2020. La campeona femenina Becky Lynch contra Asuka, Roman Reigns contra King Corbin, en una lucha donde valen las caídas donde sea. La batalla real masculina, por supuesto. La campeona femenina Bayley contra Lacey Evans, Shorty G contra Sheamus, perdón. Andrade contra Humberto Carrillo. Esta lucha sí pinta bastante interesante. Y me imagino que la pondrán en la antesala porque ellos son así de especiales. Pero sí, Andrade últimamente ha estado dando muy buenos combates contra Rey Mysterio y Humberto Carrillo ha estado subiendo como la espuma. Y bueno. Y por supuesto, vamos a ver qué sucede con la lucha de la batalla real masculina y la femenina. A ver quién aparece, qué leyenda hace su regreso, qué sorpresa hay. Sobre todo en el lado de las mujeres, porque el roster femenino de la WWE no es tan amplio. Y los resultados de esta última semana, pues bueno, nos dicen lo siguiente: Kevin Owens y Samoa Joe y los Guerreros Vikingos se enfrentaron o confrontaron a Seth Rollins, los autores del dolor y a Buddy Murphy. Recordemos que Rollins, ahora que es rudo, tiene a esos tres luchadores como su guardaespaldas. Es una especie de facción. Andrade derrota a Rey Mysterio en lucha de escalera. Aleister Black derrota a un competidor local. Ricochet, en un ataque de algo, no sé qué le dio por querer enfrentarse a Brock Lesnar. Brock Lesnar sencillamente lo ignoró, pero se le agradece la valentía. El club atacó a Drew McIntyre y a Randy Orton. Así que quién sabe si esos dos van a ser pareja porque venían de estar luchando el uno contra el otro. Becky Lynch derrota a Kairi Sane. Buddy Murphy y Seth Rollins derrotan a los Guerreros Vikingos y se convierten en los nuevos campeones de parejas, ni más ni menos. Eric Rowan derrota a Matt Hardy. Y Bobby Lashley y Lana derrotan a Rusev y a Liv Morgan en lucha de parejas mixtas. Sí, como lo oyen, lucha de parejas mixtas entre dos mastodontes y dos damas bastante delicadas de cuerpo, ¿no? Delgaditas, si se comparan. Hay una foto muy buena de Liv Morgan dándole una patada en la cabeza a Bobby Lashley, pero francamente le debe haber costado trabajo porque Lashley mide como 2 metros, una cosa así. Pero bueno. A ver, ¿qué otras noticias? Tenemos la WWE, los resultados del viernes pasado. Roman Reigns y los Usos derrotaron al Rey Corbin, a Dolph Ziggler y a Robert Roode. Bayley atacó a Lacey Evans durante una entrevista. Alexa Bliss y Nikki Cross contra Mandy Rose y Sonya Deville ni siquiera se pudo llevar a cabo porque el ataque de Bayley, digamos, se extendió. Fue una verdadera zampaulera. Braun Strowman y Elias derrotan a Shinsuke Nakamura y a Cesaro. John Morrison derrota a Kofi Kingston otra vez, con ayuda del Miz. Y aquí se está, digamos, solidificando, si se quiere, la teoría de que Morrison y Miz van a ser pareja y van a ser pareja ruda, además. ¿Y qué más? Por supuesto, la firma de contrato terminó en un caos. Aquí la WWE hizo gala de todos sus efectos especiales. Bray Wyatt prácticamente firmó con sangre, literalmente. O sea, se atravesó la mano con un bolígrafo y y con las gotas de sangre que caían, él agarró y firmó. Se cayó a golpes con Daniel Bryan. Fue algo un poco dantesco, la verdad. Pero a la gente parece que le gustó. Bien, en otras notas, se me había olvidado mencionar en los resultados mexicanos, era que los resultados del pasado 24 de enero, que fue un tributo a Mr. Niebla por parte del Consejo Mundial. Tuvimos lo siguiente: Akuma y Espanto Junior derrotaron al Halcón Suriano y a Magia Blanca. Drone Fuego y Guerrero Magallanes Junior derrotaron a Olímpico, a Tiger y a Virus. Soberano Junior, Star Junior y Titán derrotaron al Rey Bucanero, a Shocker y al Terrible. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Ángel de Oro, Diamante Azul, Niebla Roja. Y Místico derrotó por descalificación al Gran Guerrero, debido a que Gran Guerrero desenmascaró al Príncipe de Plata y Oro. Felino Último, Guerrero y Volador Jr. derrotan a Carístico, Cavernario y Valiente en relevos increíbles. Este Cavernario fauleó al Felino después de... ¿Después de qué? Bueno, que se estuvieron dando golpes a lo bestia, ¿no? Y que fue, digamos... Fue una de las cosas más destacadas de la noche. Así que, a ver, al parecer el Consejo Mundial de Lucha Libre está, digamos, corriendo con la idea que con el fallecimiento de Mr. Niebla se acaba la peste negra. Y bueno, eso fue el origen, ¿no? O sea, Cavernario dijo que la peste negra ya no existe sin Mr. Niebla. Felino, pues, dijo que eso no era tan seguro, y entonces empezaron a caer a golpes, básicamente. A ver qué más pasó por acá. Bueno, ya básicamente esto es el final de la nota, ¿no? Así que, a ver. Bueno, al terminar de la lucha, hubo una lucha especial al final que ya les mencioné, que era la de... A ver, aquí está. La de Felino, Último Guerrero, etc. Donde básicamente, bueno, Shocker y Rey Bucanero, después del evento especial de Mr. Niebla, dieron una pequeña conferencia en la sala de medios. Donde básicamente... recordaremos a Mr. Niebla, fue un gran compañero y amigo, etc. Comentaron los gladiadores, quienes en su lucha subieron con máscara y mostrando diseños combinados con la de ellos y la del homenajeado. Shocker, Terrible y Rey Bucanero dedicaron su victoria a Mr. Niebla, quien falleciera el 23 de diciembre, sobre Titán y los Junior Soberano y Star Junior. Otros resultados, ya los mencioné por aquí. Mira, la nueva generación Dinamita, resulta que ese es el nombre de Sansón, Cuatrero y Forastero, que regresaron de Japón. Bueno, esto sería todo por esta semana, amigas y amigos. No me queda más que despedirme. Les seguiré trayendo noticias de lo que es la lucha libre venezolana en la medida que vayan apareciendo. Recordemos que todavía estamos a tiempo, o todavía es muy temprano, mejor dicho, para tener el cartel completo del evento del 15 de febrero, pero vamos a ver qué sucede. También falta ver qué planes tiene la nueva generación venezolana de lucha libre para este 2020. Probablemente se lance en un evento también por ahí en marzo, después de que entrenen algunos luchadores. Así que, bueno, no me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo, y bueno, esperemos que nuestro compañero el analista se haya podido integrar nuevamente a la parrilla de programación. Así que, muy buenas tardes para todos.